aparta un agujero. Luego por la noche me desvelo. Ay, para que solo se acerquen zombies griegos. No puedo decirle que la quiero. Ay, que se va, que se fue. Pues